noche sorprende con sus programas. Dice cosas chabacanas, muestra historias que son reales y también las paranormales. En América por la mañana está Carmen con su programa. En los chismes y las peleas, Jorge Rial es el que lidera. Viviana Canosa no se queda atrás, a los que entrevista los hace rabiar. En Mañanas Informales, porque Gizmo te divierte. Mala onda con Ernestina, me hacen reír cuando opinan. Las noticias con seriedad, la dicen Biasati con la Santillán. Accidentes, piquetes y huelgas, loterías, Mercado Central. Lo tienes en crónica todos los días, ellos están antes, ¿cómo lo sabrán? Por las noches comienza la guerra, ¿ustedes qué opinan? Es una odisea. Por un poco de rating se sacan los ojos y todo es mentira, no es verdad, Gacela. Y Nelly nos muestra el sueño de todos, cantando, bailando, también patinando. Entre los famosos se sacan los ojos por tener pantalla, país generoso. En Portas y Flor se pelea con la Vélez, por Rocío Marengo con la Calabró. Sofovich no tranta, la Fauci es el malo, pues ya están de vuelta Casán y el Alfano. Ahora muchachos, como soy bacán, hago esto picuento, lo de Gran Hermano. Peleas, intrigas, odios y pasiones, debe registrada cuántos papelones. Aquí todo vale con tal de seguir. Dan hasta la vida, lloran a morir. Susana Jiménez y Mirta Legrand, dos número uno, divas de verdad. Y aquí me despido, me disculparán. Yo soy Freddy Toro, Cuarteto Imperial. Yo lo inventé de tanto ver televisión.